92.3, la radio es comunicación en red. Sumarnos a la red de la radio. Seguimos en Antes que cante el gallo. Y para mí es un placer poder conversar con una actriz que la vimos muchísimas veces en telenovelas, en teatro. Es un ícono, me parece, como actriz de telenovela. No me quiero equivocar, porque también lo es en teatro. Ha hecho muchas producciones, por ejemplo, Cómo ser abuela y estar de novia al mismo tiempo. Estoy hablando de Liliana Benard. Un gran gusto para mí saludarte en esta mañana, Liliana. Buen día. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Muchísimas gracias por tantos elogios. Es que realmente te hemos visto desde hace muchísimo tiempo en telenovelas. Desde que eras muy niñita. Y sí, digamos. Y es así. Liliana, estás en este momento en Anastasia. Sí, estamos haciendo una producción muy linda de mano de Silvana Espada y Veronesi. Pero es precioso, Anastasia, el cuento tan lindo, que no fue un cuento, es una realidad. Uh-huh. Pero que bueno, luego se llevó a dibujos animados por primera vez por Fox, y luego ahora por primera vez se teatraliza. Ajá, esta es la primera vez entonces que se lleva a Anastasia, sí, sobre las tablas. Por lo menos en Latinoamérica y también en Estados Unidos es la primera vez. Acá en Estados Unidos no se hizo. Uh-huh. Y bueno, se hace con un elenco muy lindo, con Lorenita Paola, que es Anastasia, que está divina. Uh-huh. Nicolás, que hace Dimitri. Recién, vos sabés que yo soy una loca para los apellidos. Te preocupes, que nosotros tenemos, gracias a Rubén Villanueva, una gacetilla que dice todo. Julieta Magaña, Juan Carlos Pupo, Julieta Magaña, Jano Herrera, Matías Rivero. Sí, así que bueno, es un grupo muy bonito, un musical precioso, una música de Mahler, hijo. Ah, mira qué bueno. Sí, preciosa, preciosa. Y realmente estamos todos muy contentos, con mucho empuje para que esto se haga. Y realmente los ensayos salen divinos, divinos. Decime, Lili, ¿ya se estrenó el 3 de julio, puede ser? El 3 de julio se estrena. Ah, no, falta. El 3 de julio se estrena en el Teatro de Los Ángeles. Claro. Nosotros estamos en plena labor de ensayo, que está muy adelantado todo, ya con vestuario, con escenografía. ¡Ay, qué lindo! Porque se hizo todo con mucha anticipación, con mucho esmero, y dos muchachos firmes en lo que es la producción, que es Silvana y Veronesi, que bueno, mira, de verdad, yo estoy muy gozosa de hacer este espectáculo. ¡Qué linda esa palabra, gozosa! Sí. Sí, porque sabes que muchas veces uno hace cosas porque, bueno, o por una cuestión económica o demás, pero esto no, esto a mí me resulta verdaderamente gozoso. He hecho muchísimas, he realizado muchísimas obras infantiles, de mano de mi hijo, que también es director y productor. Y bueno, y a mí me gusta mucho el infantil. El género infantil es precioso. Es precioso. Muy bonito. ¿Tu personaje cuál es? El mío es Sophie, uh-huh. La duquesa, digamos, que está acompañando a la emperatriz, que es Julieta Magaña, y está esperando, ansiosa, encontrar a su nieta. Ay, qué lindo. Le tenemos que recordar al público que esto fue en la época en la que el Imperio Ruso fue derrocado. Sí. Y queda Anastasia fuera de la vida de la emperatriz porque la pierde. Y en ese ínterin se ha buscado y buscado durante muchísimos años. Y bueno, supuestamente nunca se encontró, pero bueno, en este cuento sí se encuentra. Y tiene a Dimitri, que es quien la ayudó en ese escape del golpe al palacio, uh-huh, de los Romanov. Es una historia real. Mira qué lindo. Absolutamente real. Y lo lindo es que, además de que van a aprender que hay cuentos de princesas y demás que son absolutamente reales, bueno, van a aprender historia. Mira qué lindo, claro que sí, bien bien completo. ¿Sabes qué te quiero pedir, si no, sí, es mucha molestia? No. Como falta todavía para el estreno, unos días antes, o sea, cuando se estrene, sí, ¿podemos volver a hablar, a ver pero cómo fue? Pero por supuesto, ahí estaremos todos con vos, charlando y hasta cómo es hasta que el gallo canta. Antes que cante el gallo. Antes que cante el gallo, me encantó. Y además voy a ir, seguramente van a hacer una función para prensa, voy a ir, voy a ir igual. Va a hacer una función para prensa. Y además me contó un pajarito que vamos a tener entradas para los chicos para regalar. Sí, claro, bueno. Van a tener entradas para regalar, por supuesto. Bueno, por Lili, supuesto. La verdad que nos pone muy contentos cada vez que podemos difundir obras para los chicos. Y con grandes actores como Anastasia, con Lorena Paola, con Liliana Benard, con quien estamos hablando, Juan Carlos Pupo, Julieta Magaña, Sebastián Franchini, en fin. Sí, con tanta gente linda. Gente linda. Y de los jovencitos, de todos los jovencitos, realmente me dejan estupefacta con los personajes que crean. Son preciosos. Precioso. Así que bueno, les estoy muy agradecida al grupo que me hayan convocado y a ustedes que nos hayan hecho esta entrevista mañanera. Y vamos a seguir difundiéndolo hasta que se estrene, acompañándolos a ustedes en Anastasia, que se estrena en el Multiespacio Los Ángeles, ¿sí? En el Multiespacio Los Ángeles, todos los días, de lunes a lunes, sí. En las vacaciones de invierno a las 5:15 de la tarde. Muy bien, te mandamos un beso inmenso, que tengas un excelente día, admiramos tu trayectoria y tu trabajo, y la reconocemos, así que gracias por muchas esto. Muchas gracias, un beso grande para todos tus oyentes y para vos y para tu grupo. Gracias por todo, hasta luego. Liliana Benard ha pasado, una de las protagonistas de Anastasia. 92.3 La radio es comunicación en red.